Bueno, ahora vamos a girarnos y nos vamos a venir para Guaymallén. Desde Buenos Aires nos venimos para Guaymallén, al Consejo Deliberante de Guaymallén, que tenemos dos candidatos a ingresar al cuerpo legislativo del departamento. ¿Cómo lo ven al Consejo Deliberante al día de hoy? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, empiezo yo. Mira, no sé tanto analizar cómo lo vemos, sino cómo debería ser el consejo, yo me animo más a plantear. Nosotros entendemos que el cuerpo deliberativo, que es el consejo, realmente tiene que tener muy en claro qué está ocurriendo en el departamento, qué le está ocurriendo a los vecinos, qué necesidades tienen, qué situaciones se están viviendo sociales, urbanísticas, de servicio, de salud, conocer realmente, para luego sí poder reunirse en el recinto a deliberar y a programar aquellas ordenanzas que trabajan, que sean funcionales al vecino, que le sirvan al vecino de Guaymallén. En eso tiene que ser un consejo deliberante activo, donde se den todas las discusiones que se tengan que dar y donde nosotros, en este caso, ejerzamos el rol de oposición que la sociedad hoy nos puso. Ya que no somos gobierno, realmente ejercer una oposición seria, que no quiere decir poner palos en la rueda en aquellas cosas que están bien o que se están haciendo con criterio, sino tratar de analizar realmente a través de estudio, de debate, de análisis, de escuchar y de salir a la calle, si lo que se está haciendo es suficiente o si hay que hacer otras cosas además de lo que se está haciendo, o si lo que se está haciendo está bien hecho, porque también puede ser que se pueda hacer mejor. En esto creemos, es decir, un consejo deliberante a que nosotros nos van a encontrar junto con los concejales de nuestro bloque que continúan, más los que vamos a ingresar, trabajando unidamente en un mismo criterio y ejerciendo fuertemente el rol de oposición. Nos van a encontrar los vecinos con las puertas abiertas, nos van a encontrar los vecinos para plantear sus inquietudes, sus necesidades. Por eso es lo que estamos haciendo actualmente, salir a los barrios, venimos haciéndolo hace muchos meses, salir a los barrios, visitar, escuchar, saber qué pasa, y desde ahí estamos trabajando. Ya venimos trabajando en esto con Mari, y bueno, es el criterio que creo nos va a vamos a llevar en estos 4 años que vienen. En este sentido, ¿cómo ven el departamento? ¿Cómo lo ven al día de hoy? ¿Cuál es la realidad? Yo creo que en este tiempo que hemos estado recorriendo el departamento, nos hemos encontrado con una vulneración de derechos increíble en la parte social. Esto ha complicado mucho a los vecinos de Guaymallén, porque no puede ser que los colegios te den 2 veces por semana la leche, cuando hay chicos que ya no están pudiendo tomar leche en sus casas. Entonces esto se complica mucho. Si bien creemos que es muy necesario el tema del asfalto y lo que se está haciendo en Guaymallén, creemos que un chico y una familia no se está alimentando con eso, y las políticas públicas están haciendo un retroceso cada día mayor. No solamente se ha restringido con la excusa del tema de la obesidad en el colegio, el tema de la leche, sino que tampoco tenés médicos en los centros de salud. No han devuelto, como dicen, las pensiones por discapacidad. El retroceso en las políticas públicas en nuestro departamento cada vez más complicado. Cada vez hay más vulneración de derechos en los chicos, en la familia, en nuestros abuelos. Y eso hace de que cada día haya un problema más en la familia. A veces la familia no sabe cómo hacer para salir adelante, porque no sabe si mañana va a poder comer. Entonces, esto es lo grave que nosotros estamos viendo en nuestro departamento, el retroceso de las políticas públicas. Ya las mamás, estuve ayer en algunos lugares y me decían: Mari, no sé si mañana me alcanza para mandar mi hijo al colegio porque no tengo para la Red Bus. Tampoco se les está dando el abono a los chicos. Y esto que comentaba mi compañera Cecilia con el tema del presupuesto en las políticas públicas, las leyes están, pero pero no se están cumpliendo. Porque de nada sirve que nosotros tengamos en la Municipalidad de Guaymallén un área de género si no se está pudiendo asistir como corresponde a esa persona que es víctima de violencia de género. Hoy no tenemos un psicólogo que haga una contención. Hoy no tenemos la parte económica que pueda acompañar a esta mujer víctima de violencia de género. Entonces, esto es lo grave que está pasando en nuestro departamento y creo que en toda la provincia. Hay un retroceso cada vez más en las políticas públicas y atropello hacia el Estado de Derechos. Sí, le agrego a lo que dice Mari, que veníamos charlando, nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar juntas con el tema de los jóvenes, con el programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo acá en Guaymallén, y veníamos hablando de la oportunidad que había, digo, porque nosotros trabajábamos con un montón, con grupos enormes de chicos en donde trabajábamos el tema de la salida laboral, la preparación, cómo elaborar currículum, cómo presentarnos en una entrevista, y por esa preparación los chicos recibían una ayuda, además de que se les exigía terminar la escuela. Entonces trabajábamos muy profundo, digo, trabajábamos el tema de la oportunidad, de que había otras posibilidades, de que había cursos de capacitación en los que los chicos podían aprender oficio, y vemos que todo eso hoy no existe. Entonces la realidad es que en este contexto de ajuste los más perjudicados son los jóvenes y especialmente las mujeres, que tienen que aceptar condiciones laborales que cada vez van deterioradas porque no te queda otra. Entonces esta sensación te hacen que, bueno, me lo contaba el otro día una vecina, si vos en una casa te están pagando 75 pesos la hora por labores de cuidado o labores domésticos, y de repente viene y te dice, no te voy a poder seguir pagando 75, te voy a pagar 50, pero de eso depende la comida de tus hijos. Entonces tenés que ir aceptando, y si vos no aceptás, tenés 20 personas atrás que por esta desesperación también van a venir y lo van a aceptar. Entonces vemos eso por ahí en la desmejora de todas las condiciones. Uh-huh.